Bienvenidos, queridos oyentes, a este especial con lo mejor del 2010. Aquí comienza pues un repaso a algunas de las mejores canciones que nos han dejado estos 12 meses. Espero que me hagas compañía pues en esta sesión continua de temazos que aquí da comienzo. Así que abróchate el cinturón porque arrancamos. Y lo hacemos con este gran músico alemán, Axel Rudipel. Esta canción se llama Too Late. Con Axel Rudipel empezamos este especial con lo mejor del 2010. Impresionante Axel Rudipel. Impresionante la manera de la que hemos comenzado este especial. También no nos podemos olvidar de Jörg Lande. Que en este año pues nos ha dado muy buenos ratos de música. Y un año más, las Islas Británicas pues han visto nacer cantidad de grupos jóvenes de rollo un poquillo más alternativo. Vamos a quedarnos con una de esas formaciones. Blood Red Shoes, Don't Ask. We'll be right back. jovencísimos ellos, los Blood Red Shoes. Y otra formación que tiene todo el futuro por delante son Airborne. Desde Australia, con un sonido made in AC/DC, nos trajeron temazos como este Raise the Flag, Airborne. Tremendo Sideborn, Raise the Flag. Y bueno, a modo de anécdota, pues hasta dos veces tuvieron que cancelar sus conciertos en España, hasta que por fin en diciembre pues han estado por aquí actuando. Y hablábamos de nuestro país, España. Vamos a quedarnos con algo de música, pues de aquí, de la piel de toro, con Bunbury. Queda, qué poco queda de nuestro amor. Apenas queda nada, apenas ni palabras quedan. Queda solo el silencio que hace estallar. Quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar. Pues sí, este es Bunbury junto a Miren Iza del grupo Tulsa, la versión del tema Frente a Frente que aparecía en el nuevo disco del Maño. Bueno, pues si a Bunbury se le puede considerar un genio en su manera, pues vamos a quedarnos con otro genio de la música, en este caso pues más tirando al heavy metal. Este es su proyecto Avantasia, con diferencia de lo mejor de este año 2010. Un doble trabajo, un doble disco de Wicked Symphony y de Angel of Babylon. Colaboraciones de lujo, como esta con Michael Kiske en el tema Wastelands, Avantasia. Sigues escuchando este especial con lo mejor del 2010. Vaya año. Cuántos temazos nos ha dejado. Aquí estamos haciendo solo una selección, ¿no? Siempre se quedan fuera pues algunas canciones también muy buenas. Dejamos Avantasia y vamos a quedarnos con algo tirando más al rock de los 70. Influencias de Hendrix, Led Zeppelin. Una formación pues se puede considerar de formada por componentes bastante virtuosos, sobre todo su cantante, un chaval muy joven. Pero como digo, pues parece que tiene muy bien aprendidas las lecciones del rock de los 60 y los 70. Estoy hablando de The Brew. Every Geek Has a Neighbor, ellos son de Brew. Una formación que, bueno, pues, aunque ya lleva una temporada, pues digamos que tiene bastante futuro. Y ahora nos vamos a quedar con el caso contrario, con una formación que volvió en 2010. Estoy hablando de un grupo veterano. Eso sí, volvió pues muy, muy bien, en muy buena forma. Ellos son Rat. Y esta canción se llama Eat Me Up Alive. Rat. Increíble Ruat. Y dejamos un poco de lado lo que son las guitarras más pesadas. Pues para ver qué se ha escuchado este año en la escena indie, os voy a dejar con un ejemplo. Una formación liderada por una chica que nos ha enamorado a todos, Bethany Cosentino, con su proyecto Best Coast. Best Coast y su sonido genuino procedente de California. Y ahora nos vamos a quedar nos vamos a ir, mejor dicho, a un país que realmente se está saliendo, no para de fabricar bandas de una calidad tremenda. Estoy hablando de Suecia. Bueno, pues un grupo procedente de allí que, bueno, pues también nos ha dejado auténticos temazos. Crash Diet, por ejemplo. Esto se incluía en su último trabajo, Generation Wild, Crash Diet. Generation Wild es lo que cantan Crash Diet. Y volvemos a nuestro país para escuchar alguna banda pues, que nos ha parecido interesante en este año 2010. Como por ejemplo Kael. Y este tema llamado Momentos. Ellos son Kael. Hasta estar dispuesto a deshojar las flores que más duelen. Camina sin temblar, sin miedo, sin dudar. Deslízate hasta allí donde te inspire y ya. No dejes de escuchar lo que el viento dirá. Susurros y lamentos en tu cielo. Busca entre las estrellas algo. Por fin, echa ya a volar Kael, un grupo a tener en cuenta dentro de la escena estatal, formado por músicos con ya cierta experiencia, antiguos componentes, por ejemplo, de Saratoga, y con la increíble voz de Aroa. Regresamos a lo que es la escena alternativa, aunque bueno, muchas veces no se sabe muy bien dónde está lo alternativo y lo comercial. La línea que lo separa a veces es muy fina. Pero vaya, este año 2010 ha sido sin duda de ellos, de Drums. Forever and ever. Drums con su pop amanerado, pues han conseguido bastante éxito en este año. Y dejando un poco a estos jóvenes pipiolos, nos vamos a quedar ahora con una vaca sagrada del rock, con Slash. Sí, esto es la revisión del clásico Paradise City. En este caso, con Cypress Hill y Fergie de los Black Eyed Peas. Bueno, llegados a este punto, pues quería tener un recuerdo especial a la gente que nos ha dejado en este año 2010. Gente que, bueno, por lo que sea, por tenerla en nuestras vidas, gente cercana. Pues hasta gente famosa, ¿no? Del mundo de la cultura, del espectáculo. Personajes como La Bordeta o Ronnie James Dio nos dejaron en este año. Vaya nuestro recuerdo hacia ellos. Bueno, Bueno, no quiero dar más nombres porque seguro que me dejo alguno y sería muy injusto. Dicho esto, pues te recuerdo que estás escuchando este especial 2010 con algunas de las mejores canciones que nos hemos llevado a los oídos. El programa ya está lanzado y aquí no paran de caer temazos. Ellos son Hit desde Suecia. Qué pena que su vocalista Kenny Lecremo abandonara el barco a mediados de este año, porque tenían pues todo el futuro por delante. Pero vaya, ahí quedan esos discos Hit. Y cambiamos radicalmente de estilo. Nos vamos a quedar con una auténtica diva de la música de baile. Look around, I see a million different faces. Kylie. Looking in my eyes. It takes a minute when I'm in these different places to realize. All we need is love in this life. It's true. So twisted, but I won't let it bring me down. There's no point in ever trying to resist it, just work it out. Kylie Minogue, pues que ha puesto a bailar a medio mundo con su nuevo disco. Qué bien me ha caído siempre esta mujer. Es muy simpática ella. Y estos que van a sonar también me caen muy bien. Scorpions. Nos decían adiós este año, discográficamente hablando, con temazos como este Turn You On. Increíble Scorpions. Muchos jóvenes tendrían que aprender de esta gente después de tantos años y tantas décadas. Pues ahí están al pie del cañón, sacando discazos y haciendo giras, en este caso ya de despedida el próximo año. Y seguimos rockeando. Pues no, estas no son de Runaways, las originales, sino que son Dakota Fanning y Kristen Stewart, la película en el biopic, ¿no?, sobre el grupo. Revisando el Cherry Bomb. Y bueno, pues me apetecía comentar que este año 2010, en lo que a cine más comercial, en el que se estrenan las salas, pues ha sido bastante decepcionante, muy pocas películas se podían salvar. Seguimos en este especial 2010 y volvemos a Suecia otra vez con Treat. Su su nuevo disco contenía grandes canciones como esta llamada Paper Tiger. Desde Suecia, Treat. I remember what my father said. Today he paid a piper. You got a free your mind, don't lose your head. It takes a road to be a writer. The more you want it, the less you have, you know. And the hardest part is the art of letting go. Whatever they say, don't you know it's just a paper tiger? Don't you know it's just a phantom in your mind? Take a look at all the ties to find you from behind. So keep moving on, my wayward son. See the method to the madness. It's a broken trail, a bloodstained gun. En este 2010 las mujeres han tomado el poder en el mundo de la música, del rock. Grandes féminas como Imelda May. Esta canción daba título a su último trabajo, Mayhem. Her trains are let alone the few words the ladies may be saying about him. She freaks and tells her closest friend that she never love again, but she never known I ever live without him. Wouldn't believe it if you seen it. So she threw a diamond ring out the window of a black cab in Camden. He couldn't take what she did, so he threw a hissy fit and he took it out on anyone around him. Wouldn't believe it. Oh, oh, if you seen it. ¡Qué grande Imelda May! Y qué grandes también estos chicos que van a sonar ahora mismo. Ha sido un año bastante heavy para Sonic Syndicate. Turning up like you always do. Head to toe covered in tattoos. Sooner or later you're gonna come loose. Why the fuck you gotta die? What's that? temazo para Sonic Syndicate y polémica incluida con el videoclip de esta canción. Turn It Up. Y muy esperado era el nuevo trabajo discográfico de Arcade Fire. Y parece que no ha decepcionado a sus seguidores. Esto se llama Ready to Start, Arcade Fire. Said they would, but I guess I'll just begin again. You say, can we still be friends? If I'm scared. Arcade Fire, ahí estaban en este año con el disco The Suburbs. Y regresamos a nuestro país. ¿Qué grupos han sonado en la escena indie? Pues, por ejemplo, ellos, Triángulo de Amor Bizarro. Han tenido bastantes buenas críticas con su disco Año Santo. Triángulo de Amor Bizarro. Maybe Siguen saliendo formaciones aquí en España que por desgracia no tienen cabida en las radiofórmulas de este país. Está la cosa muy malita. No sabemos cómo estará en el país. Que bueno, pues está saliendo bastante en este especial. Sí, Suecia. Vámonos otra vez a Suecia. Y es que este año hemos visto la vuelta pues de un grande del rock, Nick Royal, ex Helicopters. En este caso con su nuevo proyecto Imperial State Electric. Muy grande, Nick Royal. Dejamos las guitarras tan solo por un momento, para quedarnos con algo más influenciado por la música negra. Bueno, lo que hace este hombre es una auténtica mezcla de estilos. Él es Mark Ronson. Esta canción se llama Lucid. Mark Ronson and the Business International. Like Miramax, force my hand, girl, to let you know, cause Record Collection, así se llama el disco que sacó Mark Ronson. Pues con bastantes colaboraciones. Venga, volvemos a las guitarras. Yo creo que no hace falta que los presente, ¿no? Bueno, vale. Ellos son Iron Maiden, otro de los viejos dinosaurios que volvían en este año. Esto es El Dorado. Un álbum bastante criticado. Ha dividido un poco a sus seguidores. Bueno, espero que no me pegue ningún fan de Iron Maiden, pero no creo que sea su mejor disco. Gotta tell you a story. On a cold winter's night, you'll be sailing for glory before you know what is right. So come over here now, I got a vision for you. My personal snake oil is just something I do. I'm a jester with no tears, and I'm playing on your fears. I'm a trickster smiling underneath this mask of love and death. The eternal lie I've told about the pyramids of gold. I've got you hooked at every turn. Your money's left to burn. Pues un nuevo disco que ha caído este año para Iron Maiden. Y también ha caído el segundo, la carrera en solitario de Tarja Turunen. Este tema se llama Until My Last Breath. Ella es la ex Nightwish Tarja. Just follow along. Tarja Turunen intentando sobrevivir en solitario. Y cambiando un poco de tema, pues nos han llegado bastantes discos recopilatorios. Recopilatorios y tributos, discos tributos. Pues la mayoría bastante decepcionantes en este año. Nos vamos a quedar con uno de ellos, el tributo a Antonio Vega, que sí tenía alguna canción pues, que merece la pena, como esta de Lori Meyers, que hacían la versión del tema Esperando Nada. Lori Meyers, este es el tributo a Antonio Vega. Voy a revelar una historia que es a veces mentira y otras no es verdad. Me quedé sentado esperando la llegada de la suerte, no podía tardar. Y pasó tanto tiempo que llegué a ver sombras en color. Y pasó tanta gente por delante que nadie me vio. Esperaría de pie que el anochecer se fundiera con la tarde y el amanecer. Como un vendaval, a mi paso se revuelven los trozos de un quemado papel. Lori Meyers, ahí está esta versión de Antonio Vega. Y nos vamos a quedar ahora con una novedad de este año. Nada más y nada menos que lo que fue el nuevo álbum de Avenged Sevenfold. Así se abría su último trabajo con este tema llamado Nightmare, Avenged Sevenfold. Nightmare. Y ahora nos quedamos con otra formación más veterana. pero que siguen siendo igual de profesionales que el primer día. Yesterday and Today. Y esta canción llamada I'm Coming Home, Yesterday and Today. Yesterday and Today, pues que ya tienen un lugar en el, en la historia del rock. Y esperamos que esta gente que va a sonar ahora, pues también lo tenga dentro de un tiempecillo. Ellos son Ushuaia. Y esta es la canción que daba título a su nuevo disco, 13 veces por minuto, Ushuaia. Gritando adiós, 13 veces.

Y señoras y señores, estamos llegando al final de este especial con lo mejor del 2010. Y como es costumbre por aquí, pues he dejado pues las mejores canciones. Bueno, es difícil, ¿no?, decir esto. Además que se han quedado gente fuera que ha sacado auténticos discazos, auténticos temazos, como Crystal Viper en lo que es la escena metalera, o Robin en la escena más disco. Vamos a hacer nuestra última visita a Suecia, con la que ha sido para mí la banda revelación de este año. Tuve la oportunidad de verles y no defraudaron. Ellos son Mama King. Y esta canción pues también daba título al disco, In the City. Mama King. Much too young to be running around, so many places left to be found. Out in the streets the cool kids hang out, it's just another night. Telling lies is your only disguise. Got shot out in the big surprise. Out in the cold there's no way back in. They'll have their way with you in the city. It ain't always what it seems to be. Ain't looking pretty. Not in between success and misery. Gotta stay tough if you wanna survive. Talk too much and you're gonna die. The night's black but the vision is clear. Better make a stand. Hit by hit, never giving up. Down for the count, never gonna stop. Bring the pain, it's a crazy game. The days are way too long. In the city, it ain't always what it seems to be. Ain't looking pretty. Caught in between success and misery. Sensacionales los Mama King desde Suecia. Vaya discazo que sacaron. Y estamos ya en el podium de honor, las mejores canciones. Y en el puesto número 3 encontramos una formación española, aunque aquí parece que tienen menos éxito que fuera. Estoy hablando de Darkmoor. Love from the Stone, grabado en Teruel, Darkmoor. Love came to me, love forgive from the stone. Be alone.

never give up. It's such a wonderful life. Wonderful life. Hearts y su tema Wonderful Life. Pues recuperando un poco el sonido 80s, ¿no? Y demostrando que calidad y comercialidad pues no siempre tienen que estar reñidas. Pues nos tenemos que ir. Vamos cerrando ya este especial con lo mejor del 2010. Espero que haya sido de vuestro agrado. Como he dicho, se ha quedado gente fuera, pues que ha hecho muy buena música este año, buenos discos, buenas canciones. Pero teníamos que escoger una para cerrar el especial y al final han sido ellos, Crystal Castles, el dúo canadiense, junto a Robert Smith de The Cure y su tema Not In Love. Ahí queda esta canción para el recuerdo. Hasta aquí este especial con lo mejor del 2010. Hasta la próxima.